Estamos en comunicación también con Ángel Basile, que tenía también otra información para comentarnos. Sí, hola, buen día de nuevo, por tercera vez. Antes de que me olvide, la veo con muy cortita, feliz cumpleaños a Ana María Bueno, un beso grandote, porque se me va a escapar y capaz que después no me quiera saludar en la calle. Bueno, les contaba, más temprano estuvimos en la escuela en Eva Perón, una escuela hogar que está en el corazón mismo del Parque Ciudad San Martín, una escuela que está sufriendo el embate constante de este gobierno y del gobierno anterior, estamos hablando de gobierno de Cornejo, donde por un motivo o por otro o le recortan el presupuesto o hay falta de mantenimiento de la caldera en su momento, de la infraestructura, de distintas cosas. Ahora lo que han hecho es hacer un cambio sustancial en el horario de trabajo de las personas que están en ese establecimiento. Escuchamos la voz de una maestra, Adriana se llama, es la que nos contaba qué es lo que está pasando, entre otras muchas cosas, y la persecución constante por parte de este gobierno a esa institución que, por un motivo o por otro, siempre algo pasa que todos los principios de años tengan problemas. Escuchamos el audio, con esto yo me despido, les mando un gran beso y ojalá que tengan una linda sesión dentro de un ratito. Adriana, otra maestra de la Escuela Eva Perón. Hay algo, primero, antes de, te iba a preguntar por el tema de las condiciones de edilicia, pero hay algo que también es importante que se aclare, el tema de el cambio que se quiere hacer en la nomenclatura de la escuela. Me había dicho, de escuela hogar a escuela albergue, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se quiere cambiar? Sí, buenos días. El tema viene así. Nos quieren incluir o nos han incluido directamente en un reglamento que es el reglamento de escuelas albergue, que hace algunos años atrás, no recuerdo bien, pero será en el 2016-2017, una comisión mixta que incluía gente de SUTE, gente de gobierno y gente de las escuelas albergue, realizó un reglamento albergue que era sumamente necesario para las escuelas albergue. En esa oportunidad nosotros pedimos estar en esa comisión para tratar nuestra escuela, para incluir nuestra escuela en ese reglamento, y nos dijeron que no, justamente por ser escuela hogar y no albergue. Bien, nos quedamos con esa respuesta, el reglamento albergue salió, se confeccionó, se elaboró en función con esta comisión, se homologó, y hoy nos quieren incluir en este reglamento albergue sin nuestra participación. Luego, dentro del reglamento albergue también dice que al 31 de diciembre del 2020 cada escuela debía presentar sus adecuaciones. Este plazo se extendió porque estábamos justamente en pandemia y el año pasado nos mandaron a pedir desde supervisión las adecuaciones a este reglamento, el cual, si bien nosotros no pertenecíamos y no estuvimos en la elaboración de este reglamento, nosotras mandamos nuestras adecuaciones. Dentro de esas adecuaciones está nuestro horario, pero evidentemente no nos han tomado en consideración lo que nosotros enviamos. Y el día miércoles pasado fuimos notificados que nuestro horario se cambiaba, por lo tanto nos cambian nuestras condiciones laborales en función de la normativa vigente referida a este reglamento albergue. Nosotros no estamos negándonos de participar de este reglamento, no decimos que no, absoluto, pero sí queremos ser escuchados, sí queremos negociar y que se respeten nuestras características y nuestras particularidades. Porque un detalle fundamental, el reglamento de escuela albergue dice que el turno tarde, es decir, de 15 a 22, la escuela tiene dos maestros en función de preceptores diurnos, dos. Mientras que la escuela en ese horario tiene 16 cargos de talleres. Si sacamos, no hace. Bueno, ahí estaba la palabra de otra docente. Hoy la mañana ha estado tremendo con el tema de la docencia. Cuando dicen que está todo bien, no está todo bien, claramente. En este caso, una docente de la escuela Eva Perón explicando que este cambio no beneficia a nadie y por lo menos que los escuchen. No pueden imponer desde el gobierno cosas si no escuchan a las docentes que hacen a la escuela.